Som Radio Associa't a la trobada Barcelona Ciutat Diversa. Les ràdios associatives i comunitàries de la ciutat teixint xarxa. El megàfono. Un podcast de la plataforma d'afectades per la hipoteca. Un espacio de encuentro. Un lugar para compartir luchas. Un grito de sí se puede. El megáfono. Porque no estamos solas. Porque no callamos. Porque tenemos derechos. Porque juntas somos más fuertes. Compartiendo el megáfono y compartiendo luchas. Sí se puede. Hola a todas. Os damos la bienvenida a un nuevo capítulo de El Megáfono, un podcast que hacemos desde la plataforma de Afectadas por la Hipoteca de Barcelona, con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburg. Después de hacerlo en las Ramblas de Barcelona, hoy volvemos a salir a la calle para hacer radio en directo. En directo y con el viento. Hay un viento y ahora vendrían unos aplausos. Muy bien. El programa de hoy lo hacemos desde el Passeig Lluís Companys de Barcelona en colaboración con la Xarxa de Ràdios Comunitàries i Torre Jussana en el marco del Encuentro Barcelona Ciutat Diversa que organiza el Consejo Municipal de Inmigración de Barcelona. Como ya sabréis, si nos seguís, queremos que este programa sea un espacio de encuentro para aprender de otras luchas, compartir lo que sabemos y reforzar nuestras alianzas. Hoy hablaremos sobre organizarse con una perspectiva antirracista y sobre compartir saberes en la lucha por la justicia global. Uy, uy, no te oímos, no hay... Perdón. ¿Ahora sí? Vale. Pero antes de ir con nuestras invitadas, hoy traemos una nota de voz de Adelaide Ivanova. Para ir entrando en materia, Adelaide forma parte de la campaña que logró aprobar un referéndum en Berlín para expropiar los pisos de las principales empresas inmobiliarias en la ciudad. Le hemos pedido que nos hable de la experiencia del grupo Right to the City for All, Derecho a la Ciudad para Todas, dentro de la campaña Un Espacio que crearon para promover la participación de las inquilinas migrantes. Right to the City for All, o Derecho a la Ciudad para Todos, es el grupo de trabajo dentro de la campaña de expropiación de viviendas Deutsche Wohnung o Enteignung de Berlín para inquilinos no alemanes. Nuestra lengua de trabajo, por así decir, es el inglés, y nosotros creamos el grupo por necesidad de abrir un espacio dentro de una campaña que tenía en su mayoría y todavía lo tiene, de inquilinos alemanes, y entonces queríamos que este fuera un primer paso a tornar la campaña internamente más democrática, más diversa, con gente que trae no solamente experiencias distintas de cómo ser un inquilino, pero también experiencias distintas de cómo organizarse políticamente, ¿no? O sea, porque venimos de muchos países y algunos de nosotros ya eran políticamente organizados en sus países de origen, traemos nuestras experiencias de donde vivíamos antes. Entonces es una oportunidad de hacer un poco este melting pot de creatividad política, de cómo contribuir con la lucha por vivienda en Berlín, y esta es una de las maneras. Otra cosa que para nosotros es muy importante es el tema de justicia del lenguaje, o sea, que otras personas que tienen otras necesidades de utilizar otras lenguas pueden encontrar también dentro de Deutsche Wohnung o Enteignung su espacio de hacer política en su lengua materna o en la lengua que se siente más seguro o segura, ¿no? Y la última cosa es también que nosotros hablamos mucho por, claro, los límites de la democracia y la necesidad de ampliar las posibilidades, incluso el derecho a voto para gente que no es alemana, o sea, gente que no tiene pasaporte alemán que puedan votar aquí. Esto es un poco nuestros tres, creo, pilares. Uno es luchar por más vivienda y acceso a vivienda en Berlín. El otro es el tema de la lengua o del lenguaje como posibilidad de adentrar el espacio político de la ciudad de Berlín. Y tercer, el derecho a voto y participación. Pudimos estar Noelia y yo en Berlín cuando presentamos el manual de uso que hicimos con la PA. Conocimos a Adelaide y a otras compañeras de la campaña por la expropiación, que no me atrevo a decir el nombre, ¿no? La expropiación de los pisos de Deutsche Wohnen. Y me pareció muy interesante esto, ¿no? Que comentaba Adelaide, que tenían justamente un grupo para acoger a las personas que no se sentían, o que no hablaban, o que no se sentían cómodas haciendo política en alemán, y para generar este espacio de participación, ¿no? Dentro del colectivo. Me parece una historia súper interesante. No sé cómo lo veis, también nuestras invitadas, que luego os vamos a presentar, pero si queréis decir algo sobre esto, sois bienvenidas también. Claro, porque además es un colectivo importante, ¿no? Dentro de un mismo país, y es dar voz, que eso también por otro lado es como muy innovador, es decir, porque al final en las sociedades hay un montón de gente y toda esta gente migrante es como que no se les tiene, ¿no? Incluirlos, me parece fantástico, porque al final es gente que vive en este caso, ¿no? La experiencia de Berlín. Viven en Berlín, trabajan en Berlín, bueno, desarrollan toda su vida, ¿no? Y tenerlos en cuenta y poder hablar en tu lengua madre, evidentemente es súper enriquecedor, además, muy Bueno, enriquecedor. también, como hasta en la propia PA, ¿no? Me acuerdo hablando hace unos años con compañeras de PAC Bages, que decían que en los roles que les reparten en la asamblea, ¿no? Está pues tomar turno, tomar acta, ¿no? Silencio, ¿no? Pero también hay un rol que tienen en cada asamblea que es el de la traducción, ¿no? Porque hay mucha gente en la asamblea cuya lengua materna es el Darija, el árabe marroquí. Incorporar ahí en la propia organización el poder, esta cuestión, ¿no? Que Adelaide dice de justicia lingüística, ¿no? Me parece interesante también ahí ese concepto. No sé si, pues si queréis, pasamos ya a presentar formalmente a nuestras invitadas. Que hablen las protagonistas Que de hablen hoy. las protagonistas. Pues hoy para la entrevista contamos con un gran despliegue. Tenemos a tres invitadas de dos proyectos distintos. Por un lado tenemos a Georgina Casas de la FEDE, la FEDE.CAT, la Federación de Entidades por la Justicia Global, que viene a hablarnos del proceso que han hecho para promover la perspectiva antirracista dentro de las organizaciones, ¿no? Y lo hace acompañada de Carolina Núñez, del Espai La Tregua, que es el colectivo con el que han desarrollado este proceso y están haciendo el diagnóstico y el acompañamiento de estas organizaciones. Y por otro lado tenemos a Marco Massetti, de la Fundación FICAT, que viene a hablarnos del proyecto Emigra, Energía Migrante por el Clima, ¿no? Si os parece, empezamos por la FEDE, y yo creo que Carolina también nos va a decir que tiene un poco de un pie en cada lado, por lo que me han dicho. O sea que ya nos va bien esta combinación, ¿no? Bueno, de entrada, bienvenidas a las tres. Gracias por Gracias, estar gracias. aquí. Y de entrada, pues preguntarle a Georgina, pues qué es lo que os llevó a poner en marcha este proceso y a preocuparos por hacer esta revisión en clave antirracista, ¿no? El funcionamiento de las entidades. ¿De dónde Sí. viene esta inquietud, esta preocupación? Bueno, en la FEDE somos 128 organizaciones que trabajan temas de cooperación, derechos humanos, paz. Y desde el 2013, que tomamos un poco como el tema de justicia global, como el paradigma desde el que trabajar, ¿no? Ahí se abren un montón de ejes de trabajo nuevos, ¿no? Y empezamos a interconectar muchas temáticas, ¿no? Y ahí nace, por ejemplo, en 2015-16 el eje de migraciones, ¿no? Que es un eje que reúne a organizaciones que están trabajando, pues, diferentes temas vinculados al derecho de las personas migrantes. Y poco a poco vamos incorporando dentro de nuestros objetivos estratégicos, ¿no? Acompañar a las organizaciones, porque al ser una federación, que nuestro principal objetivo es que nuestras organizaciones miembro, ¿no? Pues vayan avanzando, ¿no? En diferentes niveles. Incorporamos a nivel estratégico como el tema de trabajar para que se incorpore la perspectiva feminista, antirracista, de justicia económica y ecologista, por ejemplo, en el SID de las organizaciones, a partir del cambio organizacional, es decir, más allá de los proyectos, que también nuestras estructuras y nuestras organizaciones respondan a lo que estamos intentando construir o defender con nuestros proyectos. Y bueno, poco a poco el eje de migraciones va empezando a trabajar algunas temáticas. Por ejemplo, recuerdo cuando nos empezamos a formar sobre la ley de extranjería, que ahí nos surge mucho el debate sobre quiénes somos nosotros para estar en primera línea respecto a la ley de extranjería cuando somos organizaciones muy blancas en su mayoría, ¿no? Y empezamos a cuestionarnos, tenemos que hacer formaciones sobre el privilegio blanco, tenemos que empezar a trabajar más en conjunto con los colectivos de migrantes y personas racializadas que están en otros lugares trabajando estos temas. Y de ahí empezamos un proceso como de autoformación que nos lleva hasta el momento actual en el que decidimos que es una apuesta más clara de la organización el abrir un proceso con recursos y tal, y un poco pautado en el tiempo también, para poder ir trabajar esta incorporación de la perspectiva feminista en nuestras organizaciones, ¿no? También bebe, me gustaría compartir que este proceso bebe de otro anterior que ha sido bastante interesante, que es el de incorporar la perspectiva feminista en las organizaciones y que empezó en el 2015 también, duró unos 3 años y, por ejemplo, elaboramos una guía para que las organizaciones se autodiagnostiquen, ¿no? Se revisen en clave de feminismo, y luego las acompañamos también para seguir avanzando en esta línea, ¿no? Y al final una cosa lleva a la otra, ¿no? Y ahora este proceso también es bastante inspirador de lo que estamos haciendo ahora, que bueno, estamos empezando, así que hoy vamos a compartir un poco los... Yo quería compartir esta historia porque no viene de la nada, ¿no? Y además nosotros, la FEDE, somos organizaciones que siempre hemos estado apoyando pues muchas campañas como Regularización Ya, el tema de Tanque Melstiller, o sea, que siempre estamos en estos temas, pero nos quedaba pendiente, creo muy importante al final, para ser aliadas de un movimiento antirracista que cada vez está más potente en las calles, tenemos que revisarnos nosotros y saber cuál es nuestro papel. Y también un tema bastante delicado, que es también el rol de la cooperación internacional también en todo el tema de la, bueno, colonial, ¿no? Por decir de alguna manera. O sea, que sí que hay, que el tema es interesante, pero también son retos, ¿no? Complejos, pero que tenemos ganas de trabajarlos, ¿no? Y yo creo que luego con Carolina os podrá dar un poco más también detalles de algunas cositas que a lo mejor ya se están empezando a ver a partir de lo que hemos empezado a hacer. Yo lo dejaría aquí. Pues ¿no? Sí. No sé, Carolina, si nos puedes contar, ¿no? Sabiendo de dónde viene esta inquietud, ¿no? De la FEDE, ¿no? Que empezaste a trabajar con ellas. O sea, ¿qué es eso, incorporar la perspectiva antirracista en las organizaciones, ¿no? O sea, ¿en qué tenemos que pensar, dónde hay que poner la mirada para incorporar esa perspectiva, ese cambio, ¿no? De paradigma al final? Bueno, gracias primero por este espacio. Antes de contestar qué significa esto, me gustaría puntualizar que para nosotras es un desafío más también el hecho de poder entender el antirracismo más allá de una perspectiva, sino como un posicionamiento y una acción, ¿no? Como normalmente las perspectivas nos lleva a la idea como de la mirada, de un análisis, una interpretación de alguna cosa, de algo que está pasando ahí o de unos hechos. Y la idea de nosotros es poder trabajar dentro de la FEDE y con las entidades el hecho de la implicación en esa acción como una... Sí, un movimiento de un posicionamiento político también, ¿no? Entonces, primero, como entender desde allí el antirracismo, y una de las principales implicaciones que tiene esta dimensión, ya ha apuntado un poco Georgina, tiene que ver con esa revisión, ¿no? O sea, tiene que ver con poner atención y hacer una revisión profunda, porque, claro, vivimos en un sistema que nos empuja de alguna manera a lógicas excluyentes, de competición, de individualización, de miedo a la diferencia, ¿no? Ese es el marco y esa es la lógica que tenemos actualmente. Entonces, lo primero que implica un proceso como este tiene que ver con esa revisión y poner conciencia o atención de cómo están operando estas lógicas dentro de nuestras entidades. De alguna manera, la invitación del diagnóstico también es esa, como poder revisarnos desde las cosas más internas de la entidad, composición, políticas de contratación, cómo distribuimos las roles, las tareas, ¿no? Hasta temas como desde dónde sacamos nuestras referencias, los conocimientos, cómo los compartimos, la comunicación, ¿no? Si tiene coherencia o hay una brecha entre el discurso y las prácticas. Y luego temas que ya tienen que ver también con lo nombraba Georgina, con esa incidencia, ¿no? Cómo poder entender que todas las entidades, en este caso de la FEDE, pero nos gustaría que fuera un ejemplo también, podemos entender esa unión o esa intercooperación como si fuésemos, de alguna manera, un cuerpo colectivo, ¿no? De un eje de transformación general de, bueno, de este sistema colonizador, ¿no? Bueno, colonizante hasta la actualidad. Y este trabajo, ¿no? con las entidades, entiendo que está en marcha, ¿no? O sea, no hay un diagnóstico acabado. No. Pero poniendo, ¿no? esa perspectiva, esa intencionalidad política, ¿no? De dar ese giro a las organizaciones, de momento, ¿qué es lo que os estáis encontrando, ¿no? ¿O dónde pondríais el acento? Cosas que se hacen bien, cosas que es urgente darles la vuelta. No sé, si nos puedes dar algunos titulares, por decirlo así. Bueno, sí, efectivamente está recién comenzando. Comenzamos en septiembre. Es un proceso que en principio esta primera parte terminará en febrero o marzo. Y la primera... El primer, entre comillas, pre-resultado fue una gran sorpresa de participación de un primer cuestionario general, digamos, como para tener un panorama completo de las entidades. Y hay que decir que pensamos que eso es producto también del trabajo que ya viene haciendo la FEDE, esta experiencia previa que tenía, pero bueno, tenemos unas 132 respuestas de un cuestionario que responden a unas 55 entidades más o menos, y para nosotros eso es como un gran logro, ¿no? De participación. Ahora estamos como en una segunda etapa que tiene que ver más con procesos participativos de entrevistas y de focus group, grupos focales, y estamos como en ese proceso de configuración, ¿no? De poder como dimensionar cuáles son los temas, los ejes que queremos trabajar primero, para a partir de allí hacer una tercera etapa que tendría que ver con un retorno a las entidades, pero que sea de una manera propositiva y formativa también. O sea, la idea es de esos grupos focales sacar los puntos fuertes y más débiles que hay que reforzar y presentarles de alguna manera una propuesta que tenga que ver con formación, con autoevaluación, autoidentificación dentro de las entidades, poder como colectivamente hacer también esa hoja de ruta que le llamamos de cómo caminar hacia la decolonialidad, ¿no? Y una cuestión que seguramente sea para las dos es el... ¿Cómo explicáis este nivel, ¿no? Decías que celebras un alto nivel de respuesta por parte de las entidades, ¿no? ¿Qué es lo que lleva a que haya este nivel de respuesta? ¿Hay una inquietud en este tema dentro de las entidades? ¿O es cuando, ¿no? el hecho de ponerla sobre el espejo y dicen tenemos que hacer algo, ¿no? Sí. Bueno, yo diría que para nosotros, para la FEDE también ha sido bastante sorpresa porque a veces los niveles de participación son un poco más bajos. Y porque también el eje de migraciones actualmente no está tampoco representado por muchísimas organizaciones. Pero sí que yo creo que tiene un poco que ver con lo que decía Carolina, de que al final llevamos tiempo trabajando en esto y también por el proceso anterior, que yo creo que hay varias organizaciones que están trabajando en transiciones como ecofeministas o tal, o de organizaciones más horizontales, y todo eso también te lleva a, al final, ¿no? Confluyen diferentes ejes de opresión, por entendernos, ¿no? Y entonces, yo creo que todo el tema feminista también ha llevado a muchas organizaciones a plantearse cosas con el antirracismo, ¿no? Preguntas, ¿no? Y supongo que eso en parte puede explicar esta respuesta como tan buena cuando no se traslada a lo mejor en espacios de participación que tenemos más estables en la FEDE. Yo creo que una cosa también que ha influido es que el tema de feminismo no se trabajó tampoco aisladamente. No. O sea, ya se tocaba temas de una manera más interseccional y eso ayuda mucho porque ya se pueden comenzar a ver cómo los temas no van aislados. Y eso es súper importante para después poder hacer un proceso de continuidad. Genial. Pues muchas gracias. Antes de pasar con Marco, o sea, esperamos que os quedéis porque luego seguimos hablando de todo esto, las cosas que van saliendo, pero antes de hablar con Marco más sobre el proyecto de Emigra y de FICAT, ponemos un mensaje de Radio Associat que nos habla justamente de la necesidad de ir generando vínculos, ¿no? Atenció a tots els amants de la diversitat i la cultura. Aquest 5 de novembre, prepareu-vos per una jornada festiva i reivindicativa que no us voleu perdre. Presentem la Trobada Barcelona Ciutat Diversa, un esdeveniment que celebra la riquesa multicultural de Barcelona i us convida a unir-vos a la diversió i al diàleg. Al Passeig Lluís Companys descobrireu un món d'activitats on musirans. Tallers, xerres inspiradores, exposicions captivadores, desfilades plenes de colors i jocs d'eix nous que entretenen a grans i petits per igual. Però això no és tot. Com a novetat d'enguany, comptarem amb un set de ràdio en viu. A més, no us perdreu la nostra biblioteca viva, on les històries prenen vida. Trobada Barcelona Ciutat Diversa. Celebrem junts la diversitat que fa de Barcelona una ciutat vibrant. Som Radio Associa't a la Trobada Barcelona Ciutat Diversa. Les ràdios associatives i comunitàries de la ciutat teixint xarxa. Bueno, pues estamos aquí justamente esto, ¿no? Haciendo estas redes. Además, el último programa que hicimos en directo era en la Rambla, y ahí aguantábamos los motores. Aquí tenemos un concierto de fondo que es más agradable. Es pero un también... programa al viento libre. Al viento libre, correcto. Estamos en el aire. Literalmente. Hoy he visto volar un chihuahua, no es broma. Pues... esto daría para otro programa, Raquel. Sí, me lo guardo el tema, me lo guardo. Pues si os parece, vamos con Marco. Y de entrada preguntarte, pues, ¿en qué consiste el proyecto Emigra, ¿no? Porque energía migrante por el clima, pues, suena interesante, pero no, a lo mejor no es muy transparente de qué es lo que estáis haciendo. ¿No? Si nos puedes contar un poco. Vale. Gracias por invitarnos. Y sí, en realidad el proyecto Emigra... nace un poco desde una experiencia anterior de FICAT, que trabaja en el ámbito de la acogida de personas migrantes, donde hemos introducido como unos talleres sobre la eficiencia energética y un poco para explicar también cómo funcionan las facturas, etcétera, en pisos de acogida donde se alojan personas, digamos, en una fase transitoria, digamos, en situación de acogida. Entonces se pretende dar un poco de herramientas a las personas que están en los pisos para que luego puedan gestionarse con el tema de la energía, prevenir situaciones de precariedad en este contexto. Entonces a raíz de este tema sí que hemos visto un poco la necesidad de replantearnos un poco la manera de tratar algunas cosas, y en lugar de tratar siempre a las personas como usuarios, digamos, pasivos, nos hemos dado cuenta que en realidad mucha persona tiene mucho que aportar, y entonces nos interesaba como generar algún tipo de diálogo. Y además, no solo sobre concretamente el tema de la gestión energética y de los hábitos más o menos buenas prácticas o este tipo de cosas, sino también una reflexión un poco a monte de todo esto de cómo la energía en realidad tiene unos impactos muy fuertes sobre nuestro entorno, sobre nuestro planeta, y entonces está bien como abrir un poquito este tipo de reflexión más amplia e incluso visibilizar el vínculo que existe muchas veces entre los problemas ambientales y la propia migración, donde las personas migradas son muchas veces están en la primera línea. Claro. Entonces, a raíz de esto nace el proyecto Emigra, donde se generaron como unos talleres participativos más de intercambio de conocimiento, de experiencias, de visiones. En el proyecto también participan SICRA, la cooperativa SICRA, Ecoserveis y La Tregua. Cada uno un poco cubriendo diferentes ámbitos del proyecto. Esto así como muy, muy brevemente para introducirlo. Genial. Sí. Y con esta cuestión que decías, ¿no? De los impactos diferenciados, digamos, que reciben las personas migrantes, ¿no? De esta crisis ecosocial que vivimos, no sé qué destacarías o dónde se hacen más visibles estos impactos diferenciados, ¿no? Bueno, en general, el propio contexto, digamos, de precariedad que existe en muchos países, o sea, muchas veces los problemas ambientales se suman a todo un contexto que ya es complicado de por sí, y entonces los problemas que aquí igual son relativamente gestionables, pienso yo que sé, el huracán Gloria que hubo aquí en Barcelona hace unos años, en otros países se convierten en tragedias de otro tamaño. Entonces, claro. O incluso pueden como puede como ser algunos factores que igual no son tan visibles, pero luego si te pones un poco a investigar y rascar, te das cuenta de cómo épocas prolongadas de sequía y de falta de producción de alimentos y tal, fomenta ya situaciones complejas donde ya existen varios factores que desencadenan conflictos sociales o incluso conflictos armados. No sé si te he contestado o si me he ido por las ramas. Sí, sí. Y otra cuestión es con lo que estáis planteando con el proyecto, ¿no? Que planteas esta idea de trabajar desde una horizontalidad, ¿no? Y como de reconocimiento. O sea, de entrada plantear cómo son recibidas habitualmente, y esto es una pregunta que a lo mejor puede ser compartida, ¿no? Las personas migrantes cuando se acercan a una entidad, pero también a la administración pública, ¿no? O sea, ¿dónde vemos la diferencia en ese trato, en ese reconocer que esa persona sabe algo y que es un sujeto, ¿no? No sé, ¿cómo identificáis, ¿no? Pensando en el caso del proyecto, pero también, no sé, a las compañeras si quieren aportar algo. Bueno, yo te puedo contestar un poco desde la experiencia propia de la fundación. O sea, nosotros nos hemos un poco dado cuenta de que la manera de recibir y tratar con las personas muchas veces era un poco, no sé si decir paternalista o, ¿no? Yo te acojo, tú no sabes nada de eficiencia energética, te lo explico yo todo porque yo lo sé y tú no. Entonces, un poco era como, a ver, quizás tenemos que replantearnos un poco las cosas y ver cómo. Luego es verdad que es todo un reto, o sea, no. ¿Cómo planteas esta participación? ¿Cómo haces que estos espacios, estos talleres realmente sean como fructuosos y tal? No. Admitimos que ha sido complicado desde el propio proyecto, ¿no? Yo añadiría que también muchas veces desde organizaciones, igual la autocrítica, de que a veces las personas migrantes siempre las invitas a explicar su experiencia y nunca las invitas a como el experto en un tema, ¿no? Y esto es una reflexión que hemos hecho a menudo en espacios en los que ha habido personas migrantes o racializadas que nos lo han como recriminado a veces, ¿no? En plan, bueno, aquello como un poco la cuota, ¿sabes? En plan, porque hay que poner una persona diversa o tal en la mesa, ¿no? Pero ¿por qué no soy la experta en tal, sino que siempre vengo a hablar de mi experiencia de migración o tal, y no es solo eso. Yo creo que esa es una de las cosas que me ha venido a la cabeza cuando lo has comentado. No sé sobre esto, ¿quieres añadir algo, Carolina? Estoy completamente de acuerdo con Georgina, pero quería añadir que también lo importante que es el que no nos dé miedo a la dificultad, ¿no? Como poder seguir abriendo procesos incluso cuando estamos viendo que es muy difícil o que probamos una acción y no funciona o no estamos llegando como queremos llegar y poder como reencauzar. Eso también es uno de los valores en ese sentido que rescato de, por ejemplo, del proyecto Inmigra, que como por un lado ahí no está funcionando, pues igual probamos por otro, ¿no? Pero estaba la intención y estaba el dedicarle tiempo a pensar cómo hacemos para que exista esa corresponsabilidad, de que no haya esa desigualdad de roles, digamos, tan marcada. Y a nivel eso, ¿no? De estrategias a lo mejor más concretas, ¿qué es lo que os está funcionando para poner en valor estos saberes, ¿no? O compartidos, ¿no? Poder poner en común saberes que vienen de lugares distintos, ¿no? Yo creo que quizás la primera cosa que se me ocurre es intentar de adaptarnos a la situación de las personas con las cuales estamos interlocuyendo. Me refiero que en este caso concreto del proyecto Emigra, muchas veces son personas que tienen un nivel de precariedad bastante serio, entonces eso no lo puedes obviar, o sea, no puedes exigir según qué cosa, y tienes un poco que flexibilizar igual tu propuesta. Igual te das cuenta que de repente como una persona que tenía que venir a un taller, pues le ha salido un trabajo y dice, es que yo necesito este trabajo, no puedo. Entonces un poco bueno, este escucha, que a veces es complicada, pero... Y dando paso un poco ya a este debate más a la tertulia, digamos, pues hablando, ¿no?, con vosotras para preparar un poco este programa, ¿no?, y hablando con Marco con esta cuestión, ¿no?, de estos saberes, ¿no?, compartir estos saberes, pensaba en la cuestión, o sea, en la paz justamente, yo creo que una de las potencias es esta, ¿no?, que es la propia gente que tiene problema de vivienda, la que está protagonizando la lucha y la que comparte sus saberes, ¿no? Y recuerdo hablar con un compañero de PA Vallecas que decía, es que además estos saberes que son más, no sé decirlo, profanos, que no son saberes expertos, ¿no?, o reconocidos como expertos, a veces son los más importantes, porque es quien te puede decir, no, es que en esta oficina de vivienda no te contestan, o sí, o tienes que llamar a este teléfono o a este, ¿no? Que eso a lo mejor una persona que se considera, ¿no?, que se puede ser considerada especialista, digamos, no va a tener esos saberes, ¿no? Pero no sé, aquí ya abriendo el micro a las compañeras también, ¿no? Bueno, y en la PA los inmigrantes son los que vienen con una lucha ya en la vena. Son los que no tienen ningún problema en manifestarse, en ponerse un cartel, una camiseta, y poner una tienda de campaña delante del banco. O sea, son los que realmente vienen, que saben lo que es luchar de verdad desde la calle y no se le cae ningún tipo de anillo, y que... de alguna manera nos han enseñado a perder esta cosa como pijita que tenemos aquí en Barcelona de ¡ay, qué una vergüenza! Fixo. Y es como que, bueno, esos son nuestros derechos. Y dice, ostras, hemos aprendido, yo al menos del colectivo, sobre todo el Ecuador y estos, ostras, una pasada. La capacidad de organización y la capacidad de lucha que tienen para conseguir sus derechos, que no son ni más ni menos. Unos verdaderos expertos en el reclamo y en la resistencia. Claro, que a lo mejor a veces nos cuesta, ¿no?, reconocer, ¿no?, que pues, personas que hemos venido de otros sitios, pues podemos tener esa capacidad también, ¿no?, de implicarnos, de luchar y de tomar el protagonismo de nuestra lucha, ¿no? No sé qué va a ser. Vale, más cerca. No, y también cómo se tejen las redes de solidaridad. Es decir, al final también el estar en situaciones tan vulnerables que hay un montón de problemas que tiene la familia, ¿no? No solo es lo energético, el de trabajo, el de la alimentación, el de la salud. Entonces, ¿cómo te diría? Es como, al final te conviertes como en un buscavidas, ¿no? Y entonces ese buscavidas y la solidaridad se crean unas... Un tejido que, más allá de que en nuestro caso en la PA pues es un tema de vivienda, pero como el propio grupo entre ellos vas viendo cómo van resolviendo otros temas, a lo mejor no de una forma tan formal, pasando por una asamblea, sino simplemente por afinidad o por los compañeros que te vas cruzando, o en las acciones o en los acompañamientos, o sea, de una forma como natural, pero que tiene mucha fuerza. Es decir, que a veces todo no se puede organizar, ni todo, un poco como tú decías, ¿no? No se puede organizar porque la vida, bueno, pues eso, ¿no? Te lleva, y, pero en cambio sí que, de forma natural, se llega más, ¿no? En ese sentido, ¿no? Yo lo veo en la... Sí. Y la capacidad que tienen de hoy por ti, mañana por mí... La familia que ellos creen que se puede llegar a crear, de que es importante hoy luchar todos por ti, porque tú serás uno más en luchar luego por mí, está bien. O sea, es una lección de supervivencia, de vida y de humanidad. Pero además hay otra cosa. Yo creo que también un poco, me parece que tú un poco lo apuntabas, que a veces también es un tema de... Cuando hablamos los expertos o los que saben más o los que llevan más años, no conseguimos llegar con la palabra. Es decir, a veces el mensaje no llega. ¿Por qué? Porque estamos a lo mejor solamente en un nivel intelectual. Y de protocolos. La práctica es lo que te hace aprender, lo que te hace resolver, lo que es muy necesario. Es decir, nadie dice que evidentemente... En los colectivos es muy importante que hayan estrategas, no sé cómo decirlo, ideólogos, claro que sí, pero portavoces, también es claro. Muy exacto, ¿no? Diferentes roles, pero el natural del colectivo también es muy importante, aunque no sea marcado oficialmente. Tú serás la, no, Y hay que dejar también que un poco eso, que eso fluya con unos límites, evidentemente, porque, ¿no?, a veces la guerra, ¿no?, entre pobres también existe y eso también hay que, ¿no? Pero fuera de eso, o sea, partiendo con unos límites bien, también hay, ¿no?, hay mucho trabajo invisible, pero necesario, y creo que las organizaciones tienen que ser, en ese sentido, los colectivos en general, tienen que ser dejar que eso fluya, porque eso ayuda, llegas a mucho más. Sí, protocolo, solidaridad, unidad y luego asamblea, porque también hace falta consensuar en qué forma o qué lenguaje ocupamos, porque hay veces que unos tienen ideas un poquito más bélicas y se trata de conseguirlo todo desde la palabra, en el fondo, ¿no? Aunque haya acción, siempre es una acción que tiene que estar, bueno, a no ser que no sea necesario un día poner adoquines, eso ya, pero de momento sería mejor no llegar ahí. No sé, un poco con lo que decían las compañeras, ¿no? Si creéis que hay como maneras de organizarse que a lo mejor facilitan, ¿no?, este encuentro, el decolonizar al final la manera de hacer política, ¿no?, hacer activismo. Sí, mientras hablabais, todo el rato me venía como a la mente la necesidad de generar como alianzas o entre diferentes tipos de organizaciones, porque muchas veces desde las organizaciones así más formales o institucionalizadas, como podría ser las que yo represento hoy por la FEDE, ¿no?, pues a veces tenemos como una dificultad a lo mejor para llegar más a una base social más de calle, y muchas veces nos hemos planteado qué tenemos que hacer, y a veces no es tanto si tú te tienes que convertir en un movimiento social, sino cómo te relacionas con los movimientos sociales, porque tú tienes muchas cosas que puedes aportar, por ejemplo, desde el tener más recursos o más gente formada, a lo mejor para llegar a recursos económicos, o sea, para conseguir financiación. Eso es mucho más limitado a veces en organizaciones de base voluntaria. Entonces, pero tú puedes alimentar cosas que están pasando, ¿no? No hacerte tú de esto, ¿no?, sino conectarte con la realidad y con las luchas que hay, ¿no? Creo que, no sé si mientras hablabais pensaba si... A mí me acuerdo una vez que me contaron, precisamente con la PA, que me pareció súper chulo, un proyecto que era de la universidad colaborando con la PA, porque había unos estudiantes que hacían como de antropología, creo, o algo así, y hacían como un poco más de perfil, ¿no? ¿Qué perfil hay en la PA, ¿no?, de personas que participan? Y digo, ostras, qué chula esta alianza de que no tienes la capacidad como la PA, a lo mejor, de trabajar eso, ¿no?, y te pones en contacto con la uni es un trabajo además de los estudiantes, o sea, que todo está súper... ¿Quién dice eso? Dice otras alianzas que no sé si tenéis alguna experiencia, que porque a veces, bueno, como interesante aprender de... Eso es lo que me venía cuando se escuchaba, que para mí es como un reto muy grande y a veces como que cuesta, ¿no? Cada uno en su dinámica, y creo que todo este proceso que nosotros estamos empezando también en parte nos puede llevar a eso. Hoy espero que nos lleve a eso, a trabajar con colectivos que necesitamos, nos necesitamos los unos a los otros, yo creo. A los extremos, o sea, puede haber el abogado superabogado o abogada superabogada con un sin papeles, y uno retroalimenta al otro, uno le da ideas al otro, y es eso es lo más interesante de lo que es el movimiento desde abajo, ¿no? Unir, como digo, ¿no?, unir la solidaridad en diferentes protocolos. Con esto de las alianzas y también la estrategia, ¿no?, de poder hacer que se propicien espacios un poco más horizontales. Pienso en la alianza que hemos tejido con FICAT y con SICRA para Proyecto Inmigra, por ejemplo, de tener esta apertura de decir, vale, nosotros tenemos unos conocimientos, unas inquietudes, unos objetivos como proyecto, pero necesitamos alguna aliada, ¿no?, alguna entidad aliada para poder hacer esta parte de acercamiento o de revisión del proyecto en cuanto a la dinamización de los talleres. Y, por ejemplo, una cosa de las que nosotros trabajamos desde la cooperativa siempre es como intentar diversificar los lenguajes, ¿no? Sobre todo cuando son procesos más largos que se pueden aplicar distintos lenguajes, que ya sea de plástica, desde el cuerpo, la voz, etcétera. En el caso del proyecto de Migra fue como, vale, solamente son talleres puntuales, pero bueno, ¿cómo hacer para poder que la palabra no sea el único vehículo, sobre todo si estamos trabajando con personas que hablan diferentes idiomas. Y fue, por ejemplo, poner dinámicas que sean más vivenciales, ¿no? Cómo poder experimentarlos directamente, cómo utilizar medios más visuales para poder abordar un tema, cómo llegar al espacio desde otro lugar, que sea más desde poner el cuerpo, todo es igual, en igualdad de condiciones, ¿no? Es como para nosotros democratizar el lenguaje significa como ver qué tenemos en común y al final eso es un cuerpo, unos sonidos y una expresión, ¿no? Desde, a partir de allí ya después poder ir tejiendo. Entonces eso también es interesante ver cómo se pueden tejer las alianzas también para trabajar en cosas más puntuales. Porque yo lo que veo, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en Cataluña y en, bueno, y en Barcelona, que es donde estamos ahora, hay un montón de gente en colectivos que estamos trabajando, ¿no? Y con mucho esfuerzo, con muchas horas, con mucho sacrificio personal también y todo. Y a mí lo que me falta un poco lo que decías, ¿no? Es decir, cómo estás, toda esta energía, por ejemplo, a la hora de hacer un taller, no sé, de lo que sea, cómo incluir a varios colectivos, porque hay cosas que son muy transversales, las luchas, al final nosotros mal estamos centrados en el tema de la vivienda, pero eso te afecta en los suministros, eso te afecta en la salud, eso te afecta en el trabajo. Entonces, esa es la pena que yo veo, ¿no? De decir, con todo el esfuerzo, con toda la cantidad de gente que dedica un montón de horas, que bien, si estuviéramos como más conectados, sí que estamos conectados a un nivel, ¿eh? Es decir, cada vez más, por ejemplo, pues no sé, a la hora de hacer algún tipo de acción o de manifestación, pero también de una forma interna, con la cantidad, bueno, solamente aquí en este paseo, la cantidad de colectivos que hay, si todos nos uniéramos para hacer un taller de dinamización de asambleas, eso seguro que a todos los colectivos es necesario. Da igual que tú estés de vivienda, de suministros, de mujeres migrantes, de lo que sea, ¿no? Y eso quizá es lo que creo que debiéramos ir hacia allí. O sea, y además de una forma rapidita, porque nos vamos con un poco de calma. Y la cosa se está, cada vez hay más problemas y cada vez son más, se están radicalizando y agravando los problemas. Ya no es, ya por no ponernos a mirar guerras que tenemos en el entorno y conflictos armados y mil historias, pero solo centrarnos en el propio país donde estamos, ya hay aquí trabajo, que si pudiéramos, eso, en vez de dividirnos tanto, bueno, ser mucho más transversales y agrupar, porque al final, pues eso. Y luego derivar, porque a veces uno va a la asociación que no toca. Y saber derivar a quién y a dónde. Yo creo que en eso somos bastante generosos, creo, en general. Sí. Por lo que yo he visto. Bueno, hablando de eso, yo os pediría que recordarais cuál es vuestra fundación, vuestra asociación, vuestra entidad y vuestro contacto, para que se nos quede ya en la memoria, porque hemos hablado al principio, pero esto que estamos hablando se pierde. O sea, ¿dónde se os puede contactar a cada una de vuestras entidades? Aquí Raquel ya avanzándose ya mucho rato al final para no perderos de vista, ya está. Yo creo que está bien aprovechar y recogerlo ahora. Luego se vuelve. Luego en el teatro, yo que soy mujer de teatro, se hace los mensajes se dan tres veces. Pues mira, tenemos el principio, se acaba todo el del medio, si queréis. Bueno, Carolina Núñez, de la cooperativa La Tregua, Arte y Transformación Social. Instagram, Espai La Tregua. Yo, Georgina Casas, de la Fede.cat, que en la Fede.cat y la web hay mucha información. La web también es la espailatregua.com. La Fede.cat está bien porque el nombre de la entidad es el mismo que la web. O sea, esto siempre facilita Fantástico. Las cosas. Sí. Muy bien, esto es muy listo, ¿eh? Tenéis un buen equipo de comunicación. Director de marketing bueno. Soy Marco Massetti, de la Fundación FICAT. Y podéis encontrarnos en la página ficat.org. Y bueno, ahí hay los contactos y todo. Y nosotras somos de la plataforma de afectados por la hipoteca, pero tratamos todos los temas que tengan que ver con vivienda. Y nos podéis encontrar en Barcelona los lunes a las 5:30 en la calle Leiva número 44, en la de metro de Hostafrancs. ¿Y la web? Y al final del programa os diremos también cómo encontrar a la PA en varias ciudades del estado. Sí. Y bueno, Marcos, si quería decir algo. Sí, también aprovechar la cuna publicitaria para anunciar que... ¿Es un programa de publi o qué pasa? No, que el 14 de diciembre presentaremos un poco el proyecto. Es un evento final y habrá como un debate con algunas invitadas sobre migraciones y cuestiones ambientales. Qué bueno. Bueno, os ponéis en un compromiso porque, claro, lo grabamos ahora aquí en directo, pero esto lo colgamos más tarde. O sea que ahora ya tenemos que correr a colgarlo antes del 14 de diciembre. Ay, muy bien. Así ya sabemos que hay que colgarlo. No, pero os quería como lanzar, así antes de acabar, como pensando en lo que decían Raquel y Noelia sobre la PA también. Y para poner aquí, últimamente me está dando por pinchar un poco hacia el final del programa. Un poco un tema que me parece interesante, que es decir, una entidad como la PA, ¿no?, que tiene una base en gran proporción migrante, ¿no? Claro, al final, y lanzaros la pregunta, ¿no?, el hecho de estar compuesta, ¿no?, en gran medida por personas migrantes, ¿garantiza que tengamos esta perspectiva, ¿no?, antirracista, que estemos decolonizando la manera de organizarnos, o hay que ir más allá, ¿no? O sea, ¿es suficiente con ser quienes somos o hay que darle más vueltas a eso? No lo garantizo. Me imaginaba que era la respuesta. No, una de las grandes generalizaciones que se hace es esa, ¿no? Vamos a invitar a alguien migrante para que hable de antirracismo. Y luego tenemos sorpresas, porque justamente cuando hablamos de colonialidad, hablamos de un sistema, ¿no? De un sistema que nos atraviesa a todas. Es decir, no importa dónde estamos, porque es una organización del mundo. Por lo tanto, va más allá de en qué lugar naciste y en qué condiciones te criaste. Estamos atravesadas por estas estructuras, por este eje de opresión, como nombraba antes Georgina. Por lo tanto, el trabajo antirracista, y ya ni llego a nombrar el trabajo de colonial, es de largo aliento y tiene que ver con... como decía antes, una implicación en la acción, en el día a día, porque el sentido común, digamos, ya está colonizado. Lo automático nos va a llevar a esa división que comentaban las compañeras, nos va a llevar a esa fragmentación que la estamos viendo y la estamos sufriendo. Entonces, todo lo demás es ir en contra de ese sistema, y ahí está la lucha. Y la lucha que ha de ser constante y de día a día. Por lo tanto, no por ser migrante es garantía de nada. Y pensando en las PAs que hay por todo el estado, ¿no? No sé qué pista o qué idea daríais como para darle vueltas a esta cuestión, ¿no?, desde el propio movimiento. No entiendo, o sea, la pregunta, no se entiende esa pregunta tan intelectual, por favor. Por favor, que yo vengo de Vilanova y la Geltrú, también soy inmigrante de Vilanova. Siempre hay un momento del programa en el que hago una pregunta que me dicen... ¿Qué? No, un poco... Hombre, es que yo también vengo de Vilanova y hay cosas que no las he leído tan bien como tú. Entonces, por favor, bájate un poco de aquí a la gente. No, vale. Pero un poco diciendo esto, ¿no? O sea, Carolina nos decía, bueno, no es suficiente con ser migrantes para tener una perspectiva, ¿no? Claro. Y pensando en un movimiento como la PA, o sea, ahora que estáis, ¿no?, por ejemplo, en la FEDE con este proceso que os habéis puesto en marcha con esto, ¿qué diríais o qué idea lanzaríais como para empujar un poco, ¿no?, a la gente para que le dé vueltas a estas cuestiones? Si bueno, te gusta más la pregunta, Raquel. Bueno, no lo sé aún. La práctica, ¿no? O sea, cómo eso se baja a la realidad, ¿no?, de alguna forma. Sí, bueno, ¿Cómo en la práctica? Yo les pedía un empujoncito para empezar a dar revueltas, pero yo creo que ver cómo bajar eso es importante. ¿Cómo bajar eso, no? O sea, yo creo que espacios de formación, autoformación, y eso es como imprescindible para empezar, ¿no?, a cuestionarse. Igual que lo estamos haciendo nosotras, porque somos sobre todo organizaciones blancas y tenemos ya súper identificado, pero es lo que decía Carolina, ser migrante no quiere decir que estés formado también en todo eso, ¿no? Entonces, al final, claro, al ser organizaciones voluntarias y tal, pues el tiempo escasea y la gente tiene su trabajo, su precariedad y todo eso. Entonces, claro, igual tejer alianzas, ¿no? O sea, yo pienso, ojalá lo que hagamos en la FEDE sirva para, de hecho, con el de, aprovecho cuña publicitaria, el Sembran Curas per Cultiva Cambis, es la web donde está todo el proceso de incorporación de la perspectiva feminista y los cuidados en las organizaciones, y de hecho a veces me alegra porque me mandan un mail y dicen, ah, hemos colgado esta guía que nos parece tan interesante en tal web, o, oye, vamos a utilizar esto, ¿qué tal? Entonces, genial que sirva para quien quiera, ¿no? Está hecho desde un tipo de organización, pero al final yo creo que siempre intentamos que las herramientas sean lo más versátiles y útiles para todo el mundo, pues ya que se invierten estos recursos, que sirvan, ¿no?, para mucha más gente. Pero bueno, hay que priorizarlo políticamente, o sea, yo creo que eso es la clave en todo, es decir, que como organización al final tener el tiempo es que hay la voluntad política de avanzar hacia un determinado lugar y tienes que reservarte el espacio, el tiempo, los recursos para poder ir adelante. Como es algo sistémico, vuelvo a repetir, yo creo que cualquier colectiva, entidad, persona que en el día a día no haga nada en relación con el antirracismo, se ha de preocupar, digamos. O sea, ha de saltar una alarma que diga algo anda mal, porque el día a día nos lleva a hacer justamente lo contrario, entonces quiere decir que algo no se está haciendo bien. Pues me parece que tenemos que ir cerrando, ¿no? Vamos caminando hacia el final, o sea que gracias a todas por venir, por compartir este rato con nosotras. Yo me he quedado con las ganas de saber el chihuahua que ha visto volar Raquel, si está bien, si está vivo o no. Tenía suerte que iba en correa y ha volado modo cometa y no ha sido grave. Pues me alegro. Vamos con la música de final para irnos despidiendo. O sea, ¿el qué? Que nos vamos despidiendo. Vale. Sí, vamos. Y hasta aquí llega este programa del Megáfono. Esperamos encontrarnos en un par de semanas para seguir compartiendo experiencias de lucha. Mientras tanto, os recordamos que si tenéis un problema de vivienda, podéis acudir a la asamblea de asesoramiento de vuestra PA más cercana. La podéis encontrar visitando la web afectadosporlahipoteca.com. Para la cuña que estaba pendiente. En este programa, pasado por aire, digamos, hemos estado aquí resistiendo el viento y espero que no poniéndonos muy enfermas. Y el reggaetón. Raquel, Noelia, Marco, Georgina y Carolina, y yo soy Joao. Muchas gracias por venir, por estar con nosotras. Aprovechamos para dar las gracias. A ver, Raquel, no te dejes. Aquí hemos tenido a Carlos de Set de Radio y también por aquí rondando a Miki de Torre Josana, ayudando a poner en marcha todo este día de radio. ¿Quién falta? El Chihuahua. El Chihuahua, ¿tiene nombre o no? Lucky, creo que se llamaba. Pues aprovechamos para dar las gracias a la Fundación Rosa Luxemburg, a la Xarxa de Radios Comunitarias y a Torre Josana por su apoyo a este programa. Y recordad que no estamos solas y sobre todo que ¡sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Som Radio Associat a la trobada Barcelona Ciutat Diversa. Les ràdios associatives i comunitàries de la ciutat teixint xarxa.